contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y junto a mí estarán una hora llena de la mejor música ecuatoriana. Usted me escucha por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com o si no, a través del aplicativo que lo descarga en Google Play como Radio CCE HD. Y como lo anuncié en la página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores, esta noche me encuentro junto a Alifer, tu amiga de siempre. Hola Alifer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Jordi. Pues estamos aquí viniéndoles a visitar por primera vez aquí en la radio. Es una satisfacción muy grande, ya que tenemos un medio por el cual nosotros también estamos ya promocionando nuestros temas aquí que los hemos traído hoy día. Alifer, ¿cuál es el último tema que estás promocionando ya a finales de este año? Bueno, nosotros a finales ya de este año es un tema que nosotros lo hemos sacado, es un tema inédito de la pluma del maestro Guido Narváez. Se titula Ahora sí que soy feliz. ¿Este tema lo grabaste hace poco, igual con arreglos del maestro Guido Narváez? Sí, en este año lo hemos grabado, ya lo hemos grabado anteriormente hace creo que más de 2 años, pero recién lo sacamos ya a promocionar porque teníamos bien guardadito este tema para poner a bailar a muchas personas, a mucha gente, a todo el público. Pues recién en este año, a mediados de este año, lo hemos sacado ya con el video original, lo hemos sacado con todo lo que nosotros hemos aportado en este medio. Hemos sacado este video justo en la parroquia de Nayón, de donde yo vengo, gracias a todos mis amigos, a todos mis familiares que me apoyaron saliendo en este video. Cuéntame un poco la experiencia de grabar este video, porque veo que es un video alegre, con mucha satisfacción. Sí, pues la verdad sí, realmente nosotros grabamos este video un día sábado en la mañana. Gracias a Dios, un grupo de danza me apoyó en este proyecto. Realizamos este video desde las 10 de la mañana. Lo realizamos en el Parque de Nayón, en un santuario que recién lo están bendiciendo. Igualmente lo grabamos en una parte de un terreno que nos tocó caminar mucho, la verdad. Hubo la aparición de una virgen que se llama Santa Anita. Este video lo grabamos allá en un complejo. Igualmente lo grabamos cómo apareció la virgen. Entonces fue una trayectoria muy larga, una trayectoria muy bonita que todos mis amigos y familiares me estuvieron apoyando en eso. Vamos con el temita musical, el último que ha sonado, que es Ahora sí que soy feliz. Sí, este tema, Ahora sí que soy feliz, es el tema que lo estamos promocionando aquí en el 2017. Vamos a cerrar con broche de oro todo este 2017 y espero que no se olviden de este tema, y este tema es un poquito para las personas que realmente ahora sí que son felices, lo festejan, lo disfrutan, y es un tema que lo sacamos, como lo habíamos dicho, a Yang Nayong, con disfrazados, con danza. Entonces espero que lo escuchen, y este tema lo cerramos en el 2017, Ahora sí que soy feliz. Regresamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores y nuestra invitada especial, Alifer. Alifer, nos contabas en la parte anterior que eres originaria de Nayón. Sí, yo nací allá en la parroquia de Nayón. Ya llevo muchos años allá viviendo y vamos a vivir ahí toda la vida. Pues es una parroquia muy bonita, a pesar de que es lo que dicen el Jardín de Quito, Nayón Jardín de Quito. También ahora se está volviendo algo muy, muy conmovedor porque hay las deliciosas comidas como son los cangrejos, la colada morada, los pescados fritos. Entonces hay gran variedad allá en Nayón. No solo nos visitan por la comida, sino también por las plantas. Ahorita que mencionas algo de la comida, ¿tienes también algún proyecto, creo, las delicias de Alifer? Cuéntanos un poco. Sí, sí, principalmente por eso nosotros ya es más de un año que hemos sacado las delicias de Alifer. Son un proyecto que me he puesto junto con mi mami. Es algo que nosotros hemos estado viniendo ya sacando clientela, como podríamos decir, desde los días viernes hasta los días domingos. Entonces los días viernes nosotros les ofrecemos lo que es los ricos cangrejos, las almejas, los pescados fritos, ahumados, al vapor, la colada morada, la rica horchata. En cambio los días domingos también hacemos lo que es los caldos de gallina de campo, los ricos encebollados, ceviches. Y claro, principalmente mi mami hace lo que es el sambo de dulce, que allá es una delicia, ya que es algo original de lo que anteriormente sabían consumir nuestros familiares. ¿Qué es lo que más te piden los clientes en cuanto a comida? Nosotros en los días viernes hacemos lo que es los cangrejos, pues nos piden más los cangrejos. A veces se ponen en veda, pero hacemos otros platos como son los camarones apanados, encocado de camarón. Hacemos muchas variedades. Entonces los días domingos en cambio son lo que es el caldo de gallina, por lo que es algo muy delicioso que es la gallina de campo. ¿Cómo te nació esta idea de poner las delicias de Aliferre? Bueno, nosotros estábamos pensando poner a mi mami, le dicen mami linda, le llaman también así. Entonces, es bueno, la verdad es que no es mi mamá, es mi abuelita. Me crié toda la vida con ella, mi mami no está aquí, está en los Estados Unidos. Entonces, nosotros hicimos con ella este proyecto. Entonces decíamos, de mami linda, no, algo comercial, como habíamos sacado nuestros temas y todo eso. Entonces dijimos, pongamos las delicias de Alima. Entonces salió de ahí ese boom para nosotros poner todo lo que son las comidas y gracias a Dios nos está yendo mucho mejor. Invítanos, ¿dónde están ubicados? Claro, nosotros estamos ubicados en Nayón, en la calle Mariano Cruz Tipán y Eloy Alfaro, a media cuadra del Club Alianza. No estamos ni por el parque, ni por más abajo, ni nada. Estamos en la calle Mariano Cruz Tipán y Eloy Alfaro, a media cuadra del Club Alianza. Solo pregunten por las delicias de Alifer y esa a media cuadra del Club Alianza. Regresando un poco a la música, Alifer, un poco de tu infancia, ¿estudiaste igual en Nayón la primaria, secundaria? Sí, yo terminé lo que es la escuela, igualmente el jardín, antes era solo el jardín, seguí ahí en el jardín Juan Enrique Pestalozzi. Luego mi trayectoria de la escuela igualmente lo realicé en Nayón, que es la Escuela Costa Rica. Ya mi bachillerato lo saqué en lo que es el Colegio Manuela Cañizares. Seguí lo que es en un instituto la carrera de técnica superior en enfermería. Y ahora estamos sacando ya la licenciatura en la Universidad de las Américas. O sea, Alifer mezcla música con enfermería. Eso y las sí, delicias de Alifer. Eso, hacemos de todo un poco, gracias a Dios nos va bien en todo. ¿Y cuándo nace ese bichito te pica de quiero ir a la música ecuatoriana? Bueno, yo comencé, desde muy pequeña me gustaba realmente la música. Había partes donde que bajaban artistas a Nayón, antes de haber permitido realizar eventos. Bajaban muchos artistas, como era en ese tiempo, era Byron Caicedo, bajaba Rosita Flores, María de los Ángeles, y tantos artistas que me gustaba. Íbamos igualmente con toda mi familia, a mí me llevaban, porque me gustaba, iba. El de ahí fue cuando una vez en el colegio escuché que María de los Ángeles estaba apoyando al talento nacional, apoyando a las personas que le gustaban. Entonces le comenté esto a mi papi y fue que él me dijo, vamos a ver. Fue cuando ahí María de los Ángeles me supo decir que no le deje solo como un hobby, sino que siga adelante porque es una carrera muy bonita, donde que todo músico, toda persona siempre va a apoyar a lo que es la música nacional. Entonces fue donde que ahí dije, no, entonces voy a seguir. Y fue donde que ya saqué mi primer volumen, que lo habíamos bautizado igualmente en Nayón con muchos artistas invitados. Lo titulamos como es Cómo Sufre un Corazón. Vamos con este tema, ¿te parece? ¿Tenemos aquí en el volumen 3 Cómo Sufre un Corazón o no lo tenemos? Sí, sí lo tenemos, se titula Cuando un amor se va, pero más conocido como Sufre un Corazón. Entonces vamos con... Sí. Cuando un amor se va. Cuando un amor se va. Cómo sufre un corazón cuando un amor se va. Cómo sufre Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y nuestra invitada especial, Alifer. Alifer, en el bloque anterior nos estuviste contando un poco sobre tu infancia, cómo nació tu gusto por la música. Cuando eras pequeña, ¿admirabas a algún artista ecuatoriano y te enfocabas en quiero ser como él? Bueno, realmente yo me enfocaba en todos los artistas porque mi familia, mis tías, escuchaban, antes era famoso los discos que se compraba, había mucha economía en los discos, entonces íbamos a algún evento, entonces comprábamos los discos. Yo donde que iba le decía, compra los otros, siempre era lo mismo conmigo. Entonces compraban los videos, compraban los CDs, y todo de eso había el internet. Antes no era mucho el internet como es ahora el YouTube. Entonces era así cuando me enfocaba en todos los artistas nacionales, escuchaba un poco de una, escuchaba un poco de otra, de un artista hombre, un artista mujer, entonces me enfoqué en todos ellos y fue donde que allí salí con la música nacional. También estuvimos hablando que este es tu tercer volumen. ¿En qué año tuviste tu primer volumen ya como Alifer? Como Alifer estuvimos con mi primer volumen en el 2009. Sí, por ahí fue donde que sacamos mi primer volumen. Lamentablemente me alejé un poco de la música porque tenía que estudiar, terminar mis estudios, luego seguir con lo que es el superior. Entonces fue donde que a veces tenía presentaciones, realmente a veces no. Pero ahora ya nos hemos dedicado al 100% a la música nacional. Ya hemos tenido ya el tercer volumen, donde que nosotros seguimos aportando lo que es la música y los estudios y también la comida. Este tercer volumen contiene 16 temas musicales, como lo puedo ver. ¿Con este volumen cierras el 2017? Sí, realmente sí, con este volumen ya cerramos lo que es del 2017. Para el 2018 ya estamos con proyectos de música, música nacional, como siempre lo hacemos, pero vamos a estar trabajando con un compositor muy conocido, igualmente que como es el maestro Guido Narváez. Entonces es una sorpresa muy grande que va a haber en el 2018. Alifer es una artista multifacética, lo que se puede ver en los temas musicales. Sí, nosotros lo hacemos de todo, sacamos músicas de despecho, músicas de todo poco. Nosotros también lo hemos sacado, lo que es, tenemos aquí nosotros dos pasillos que lo hemos sacado desde el principio de mi carrera artística y como siempre hay músicas que llevan al corazón y lo hemos hecho así con estos dos pasillos. ¿Cuál ritmo es el que te falta grabar en algún volumen, algún paseíto, una bomba? Realmente lo que estamos pensando para este 2018 es lo que usted acaba de decir, una bomba. Vamos a sacar una bomba porque este tema, este ritmo, todavía no lo hemos realizado. Entonces, para este 2018 ya estaremos con ese nuevo estilo. Entonces, Alifer, un artista que impondrá la bomba. Sí, ahora sí vamos a hacer de todo un poco porque ahora es lo que sale es a la moda de todo. Entonces vamos a realizar eso, vamos a ver muchos estilos de música, vamos a ver qué nomás podemos realizar en este nuevo año entrante. ¿Cuál es el tema que más se solicitan en los escenarios cuando estás cantando? El tema que en estas ocasiones me están solicitando, como la había mencionado, tenemos aquí en el volumen número 3, se titula No Queda Nada. Es un tema que muchas personas lo cantan, realmente es un tema que muchas personas han vivido por algo de la traición o por algo que tuvieron problemas con su pareja, pero este tema me lo solicitan mucho ya que es un tema que se titula No Queda Nada, es un tema que igualmente es de la pluma del maestro Guido Narváez y vamos a que lo escuchen porque es un tema que nosotros también lo estamos ya cantando en los diferentes escenarios. Vamos con este tema musical titulado No Queda Nada, de autoría del maestro Guido Narváez. Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Alifer. Alifer, puedo ver que tienes de un seudónimo Alifer, tu amiga de siempre, pero más he sonado Alifer. Este seudónimo, ¿quién te eligió? Bueno, principalmente nosotros, para realizar lo que es el seudónimo, anteriormente era Alifer, Voz y Sentimiento, pero lo hemos estado cambiando, hemos visto que otras personas también ya ponen ese seudónimo, entonces dijimos, no, cambiamos. Y salió de la nada, dijimos, a veces tienen sus amigos, a veces no, entonces dije, entonces me voy a poner en esta ocasión Alifer, tu amiga de siempre. Entonces desde ahí fue donde que ya salió, igualmente hemos tenido presentaciones donde que nos conocen ya con ese seudónimo, entonces es algo muy bonito porque ya es algo reconocido. En la parte anterior te pregunté del Ecuador en qué parte más te habían solicitado, en cambio aquí dentro de Quito, ¿dónde te solicitan más, centro, norte o sur de la ciudad? Principalmente yo creo que por el norte, ya que nosotros estamos viviendo por allá por el norte, pero la verdad estamos movilizándonos por todo los sectores, ya que igualmente hay radios, como le había mencionado, y no solo hay radios, también hay lo que son las discotecas por el sur, también estamos en discotecas, no solo en discotecas, realmente también tenemos los shows privados que son bautizos, matrimonios, de todo un poco. Entonces a veces también nos llaman por las fiestas, como nos llamaban por las fiestas de Conocoto, las fiestas del Valle. Entonces son muchos sitios donde que nosotros tenemos ese acogimiento y esperamos que siga siendo así. Vamos con un último temita en esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. ¿Cuál te gustaría escuchar, Alifer? Bueno, nosotros hemos sacado, como había dicho, muchos temas, ya en nuestro tercer volumen, pero son temas que nosotros lo hemos estado viniendo promocionando desde que nosotros realizamos lo que es la grabación del primer volumen hasta llegar a lo que es el tercer volumen. Nosotros queremos que todos los temas sean reconocidos por Alifer, sean reconocidos para ustedes, que lo escuchen y no se olviden que los temas vienen principalmente como es la música nacional. Entonces, este tema se titula Traicionero y Mentiroso. No se desconecten de la sintonía de Entre Cuerdas y Tambores, que luego del corte comercial regresamos junto a Alifer y Entre Cuerdas y Tambores. Mentiroso, quiero odiarte y no puedo. te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Regresamos junto a Alifer y entre cuerdas y tambores. Alifer, ¿alguien ya que en la adolescencia, aparte de que María de los Ángeles te impulsó en la música? Bueno, aparte de ella, lo que me impulsó fue principalmente mi familia, que siempre me apoyó. Realmente nosotros a veces teníamos que ir a alguna presentación lejos, teníamos que ir a presentaciones dentro de la parroquia ni dentro de la ciudad, teníamos que salir. Entonces siempre fue mi familia que me apoyó, igualmente amigos que decían, llévame, tú te vas para allá, llévame. Mi papi, recuerdo que tenía una camioneta, se iban antes cuando era permitido llevar en las camionetas atrás, se iban todos mis amigos, iban familiares. Entonces íbamos ahí, yo me sentía satisfecha porque realmente tenía el apoyo de ellos. Entonces fue donde que dije, no voy a dejar esto porque realmente sí me están apoyando. ¿Cuál es el lugar más lejano dentro del Ecuador que Alifer ha llegado? Dentro del Ecuador, pues hemos viajado a muchas provincias. Hemos estado por Mira, hemos estado por diferentes sitios, por Santo Domingo, por aquí, por todos los sitios. Igualmente hemos viajado lo que es a Madrid, España. Mi madre anteriormente estaba por allá, entonces tuvimos por allá varias presentaciones, como fueron por Zaragoza, Valencia, recuerdo que por allá por Madrid. Entonces fue una trayectoria muy bonita porque igualmente realizaban ya lo que es las fiestas de latinos. Entonces era algo muy muy chévere porque habían ecuatorianos que realmente cantaban la música y lo hacían con sentimiento porque muchos dejaban familiares acá, dejaban a sus hijos, dejaban a sus parejas. Entonces fue algo muy chévere realmente. Los temas que puedo ver son algunas como que un poco melancólicos, entonces allá seguramente en el exterior los cantabas con sentimiento, igualmente el público. Sí, fue realmente como allá siempre lo cantan, yo he visto que allá es mejor que acá lo cantan realmente, más satisfactoriamente que aquí, porque es algo que dejas a tu país, dejas algo que no puedes llevarte, como se dice, al lado tuyo, entonces allá lo disfrutan así. ¿Has pensado o todavía hacer otra gira a lo que es el exterior? Dios mediante, sí. Quizás para este 2018 se nos abran más las puertas, tengamos más compromiso con muchas personas, entonces quizá nos vaya de lo mejor para nosotros poder realizar eso. ¿A qué lugar te gustaría llegar? Me gustaría llegar como es allá a los Estados Unidos, ya que mi mami está por allá, y quizás nos haya esa oportunidad para realmente estar con ella. Como lo mencionaste anteriormente, tu pilar fundamental en la música, tu familia. Sí, mi pilar fundamental siempre fue mi familia, especialmente mi madre. Otro temita, Alifer, que para escuchar aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Bueno, nosotros también tenemos este tema que se titula huérfana soy es un tema que nosotros lo hemos sacado hace más de 2 años y medio, por ahí, que es un tema que lo sacamos por mi abuelito, que falleció cuando cumplió los 100 años. Entonces, este tema lo hemos sacado para él, para que no solo para él, sino que para lo disfruten muchas personas más, porque no todos vivimos para siempre, sino que todos tenemos algún familiar, algún ser querido que siempre se nos adelanta. Entonces vamos con el tema Huerfanita Soy, del maestro Guido Narváez. ¡Alice! El tema musical Huerfanita Soy, del maestro Guido Narváez, y seguimos conociendo un poco más sobre su vida, su música. Y Alifer, coméntanos algo más sobre tu trayectoria musical, algo que marcó tu vida para irte a la música. Bueno, realmente marcar mi vida en la música fue algo que no me lo esperaba. Tengo el apoyo de lo que es de mi madre. Siempre me ha dado ese empujoncito, a veces ayudándome con lo que es también en esta, lo que es en la música. No solo es de coger dinero ni nada, sino que también toca invertir, toca viajar, toca ir a los medios de comunicación, como son las entrevistas, toca promocionar en canales de televisión. Es algo que no es muy, como habíamos dicho, barato. Es algo que también tenemos que invertir en muchas ocasiones. Entonces, me marcó mucho, ya que mi madre siempre fue la que me apoyó. Me dijo, no, sigue, sí te voy a apoyar. Tratemos de ver cómo sacamos las cosas. Entonces, fue donde que dije, no, la música entonces no la voy a dejar y vamos a seguir así. La música, un sacrificio grande en la vida de cualquier artista. Sí, principalmente más porque cuando es lo que es temas inéditos, ya que los covers, como ya muchas personas lo escuchan, ya lo cantan, entonces ya es un poco más fácil. En cambio, en los temas inéditos toca promocionarlos más, ya que es de una autoría, ya que una persona mismo la saca, entonces es un poco de más sacrificio para este tema. Alifer, como puedo ver, trabajas más con lo que es el maestro Guido Narváez. Sí, trabajamos más con lo que es con él, ya que, como había mencionado anteriormente, María de los Ángeles fue la que me impulsó hacia la música nacional. Entonces fue donde que maestro Guido Narváez me supo brindar sus canciones, confió en mí, entonces lo hemos hecho siempre con él. Alifer, tal vez para un próximo volumen estás escribiendo algún tema inédito tuyo o no todavía. Quizás, nadie sabe, estábamos con eso. Es algo que realmente no sé, sabré decirle si saldrá o no, pero lo vamos a intentar. No perdemos nada en intentarlo, entonces vamos a ver qué tal nos va en eso. ¿A qué te gustaría escribir, al amor o al desamor? Al desamor. Sí, son temas que nosotros vemos que pasa siempre en la vida cotidiana, en la vida de toda persona. Entonces vamos a ver cómo nos ven eso, ya que yo siempre un tema tiene una historia. Entonces este tema tuvo muchas historias de muchas personas y este tema lo han cantado ya en muchos escenarios y vemos que sí es un verdadero éxito. Se titula Amor Interesado. Thank you. Y estamos de vuelta aquí en Entre Cuerdas y Tambores, junto a Alifer y Jordi Minango, en una nueva entrega de nuestro programa, casi ya para finalizar este 2017. Alifer, cuéntanos un poco de tus experiencias en los escenarios, alguna anécdota buena o alguna anécdota mala que te ha sucedido a ti. Bueno, anécdotas realmente son muchas. Recuerdo que antes, cuando recién comenzamos, yo comencé desde muy pequeña como aficionada a diferentes eventos que íbamos con lo que es el marco musical. Entonces era cuando mi primera vez que me subí a un escenario, se me olvidó la letra. No sabía qué hacer, pero recuerdo que mi profesor, que era el maestro Edgar Morán, él me dijo, no, sigue, te vamos a repetir de otra vez. Entonces era algo como que fue que me quedé en la nada, no sabía qué hacer. Era mi primera vez que me subí al escenario, entonces fue donde que allí antes no fue una pista, porque en la pista tú no puedes retroceder ni nada, fue con un marco musical, entonces fueron ellos los que me ayudaron. Y realmente aquí ya como profesional, recuerdo que en Año Nuevo tenía 3 presentaciones, no cogí más por lo que también teníamos que pasar con mi familia. Entonces fui cuando yo llegué a lo que es Llano Grande, no recuerdo muy bien. Entonces era una tarima, antes realizaban las tarimas lo que es de tablas. Sí, lo que son de tablas con, no recuerdo cómo se llaman estos... Andamios. Eso, los andamios. Recuerdo que me subí y dije, bueno, quizás no me caigo. Estaba lo que es el DJ, estaba lo que es el animador, otras personas que se subían atrás de nosotros, entonces decía que eso no puede estar muchas veces. Yo decía que al rato se cae eso, pero antes no. Lo que sí pasó es que como eran de tablas, yo estaba por ahí movilizándome por un lado, por el otro lado, y fue cuando en una parte ya no me pude mover y dije, ¿qué pasó? Y había sido que el taco de mi zapato se quedó impregnado ahí. Sí, no podía sacarle y quería decirle a alguien que me ayude y nadie se daba cuenta. Entonces después ya alguien, el animador creo que era, que se dio cuenta y me dio sacando mis zapatos. Sí, fueron muchas experiencias, son experiencias bonitas que nunca se olvidan y sé que no va a ser la única y tampoco va a ser esa, ajá. Entonces, eso fue una de ellas, las que ya ahora les estoy comentando. Vamos con otro temita, este que no hemos escuchado, que dice Para Ti Madrecita, igualmente autoría del maestro Guido Narváez. Sí, este tema principalmente nosotros, como dice el título, Para Ti Madrecita, lo sacamos para el Día de las Madres. Principalmente lo habíamos sacado también por el Día de la Madre, que muchos lo festejan, algunos no les gusta ese día porque no les tienen a sus madres, o como en mi caso no lo tengo junto a mí. Entonces este tema nosotros lo hemos sacado. Yo principalmente le pedí al maestro Guido Narváez que me ayude con un tema relacionándose a la madre. Entonces este tema se titula Para Ti Madrecita. Madre, batida y sudura. Para ti, madrecita, con todo mi corazón. Esta canción es para ti, madre, con amor. En esta bella que hoy cantó, te entrego yo mi corazón. En esta bella que hoy cantó, te entrego yo mi corazón. Que te encuentras muy lejos, te quiero más cada día. Hoy que te encuentras muy lejos, te quiero más cada día. A Dios rezando una oración, le pido de alma y de corazón. Dios te dé vida, madrecita, y no me falte tu bendición. A Dios rezando una oración, le pido de alma y de corazón. De vida, madrecita, y no me falte tu bendición. A Dios rezando una oración, le pido de alma y de corazón. Yo sé de vida, madrecita, y no me falte tu bendición. A Dios rezando una oración, le pido de alma y de corazón. Yo sé de vida, madrecita, y no me falte tu bendición. Igualmente ya estamos ya casi para terminar el programa Entre Cuerdas y Tambores, y de parte de Jordi Minango y Radio Casa de la Cultura, además de Entre Cuerdas y Tambores, te quiero entregar un pequeño reconocimiento a lo que es tu trayectoria musical. Muchísimas gracias a ti, principalmente aquí a los que nos abren las puertas. Es un anhelo muy grandote, porque sabemos que la música nacional siempre va a estar presente, no solo es un hobby, como yo le había dicho. Les agradezco mucho, porque sin la música nacional no se hace nada. Ahora por las fiestas de Quito se lo disfruta, se lo baila, es algo muy bonito. Te agradezco a ti, Jordi, por la invitación a Radio Casa de la Cultura. Estoy muy agradecida y muy feliz, porque no me había esperado esto. Gracias. Ali Feria, para terminar, déjanos con tus contactos. Claro, no se olviden, Ali Fer, tu amiga de siempre, está recibiendo cada llamada, cada saludo, cada experiencia, cada notificación. No nos enojamos ni nada. Entonces, nosotros estamos a disposición de todos ustedes. Nos pueden contactar al 098-4785-185 o al 022-884-054. Igualmente, estamos en el YouTube. Nos van a encontrar como Alifer Ecuador o Alifer Cantante. No se olviden, Alifer es con Y, no con I. Y con esto, amigas y amigos, terminamos una nueva entrega de lo que es Entre Cuerdas y Tambores. Esta noche, como siempre, les acompañó Jordi Minango, y usted me escuchó por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, por su página web www.radiocce.com. Búsquenos en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Recuerden que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. El día de mañana también estamos junto a otra grandiosa artista. No se desconecte de nuestra sintonía, que seguimos ahora junto a Fiesta Latina. Y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.